de mi vida es lisa. No hay amor ni una sonrisa. Voy llegando hacia el final. Morir de amar. Y mientras surgan en mi herida, yo solo veo una salida que nadie me podrá cerrar. Morir de amar. Sus honores y las espinas y las flores, los odios y la mezquindad. Morir y amar. Desaparece, un gesto lo puede salvar. Morir de amar. Morir de amar. La primera, sola, pero me queda el corazón para ganarle a tanta pena. Pienso, ¿de qué me sirve haber amado intensamente con locura? Sola. Sola y perdida, sin saber cómo, tengo otra herida, otra en mi vida. ¿Qué será de mí de nuevo sola? Y esta loca sed que tengo ahora, ¿cómo voy a ser? Ya no puedo más, en mi cama abrazo otra nueva soledad. ¿Qué será de mí de nuevo sola? Y esta loca sed que tengo ahora, un poco de amor, ¿quién me puede dar? O aunque más no sea, ¿quién me lo puede prestar? estar de nuevo sola, sola, de nuevo sola. Sola, así es la vida. Estoy muy sola, pero sigo estando viva. Sola, con el pasado, perro de presa que me sigue a todos lados. Sola, ¿de qué me sirve? La piel me quema y para colmo hay una llena. Sueño que es primavera, mi boca ríe y por el cuarto llora mi pena. ¿Qué será de mí de nuevo sola? Y esta loca sed que tengo ahora, ¿para qué vivir con la libertad si en mi cama abrazo otra nueva soledad? ¿Qué será de mí de nuevo sola? Y esta loca sed que tengo ahora, un poco de amor, ¿quién me puede dar? ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

sei tu, al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu, al di là, ci sei tu per me. Morirà

silencio yo grito: ¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! Se quedará ni se vendrá, mas yo la espero. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Desmesurado amor que ahora siento por ti. Yo te deseo con un deseo nuevo que me atormenta. A veces me pregunto cómo es posible que me deba adormecer y me deba despertar, caminar y tenerte de nuevo siempre ante mí. Ojos, en mis pensamientos,

lo prometo, volveré. Te lo juro, amor, volveré. Porque te amo. Te amo. Chao. Sabes que la distancia es como miedo. Te amo. Sé que va a tomar el tiempo de olvidar. Haya pasado. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Acupé Radio. Mi música es dulce, cadenciosa, joven, suave, tiene pasión y tiene color. Mi música es como el amor. Eres tú con quien voy a estrenar esta melodía, melodía. Mi canción de amor te despierta como el sol que llama a tu puerta. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi nueva canción, eres tú con quien voy a estrenar esta melodía. Baby, baby, baby, a mi mundo musical, y plácete al vibe. Mi canción de amor te despierta como el sol que llama a tu puerta. Me gusta.